Canto, canto, canto, canto, canto, canto, le canto a todas las cosas, porque no te canto a ti. Canto, canto, canto, canto, canto, canto, le canto a todas las cosas, porque no te canto a ti. Canto a los montes y al valle, al día cuando amanece. Canto al mar, canto a la tierra, al cielo cuando oscurece. Canto al labriego que guía de sol a sol el arado, hombre y bestia dibujando el dolor en los sembrados. Canto, canto, canto, canto, canto, canto, le canto a todas las cosas, porque no te canto a ti. Canto al obrero que forja con sus manos el acero, y desprecio en mi cantar a quien le roba el dinero. Canto a los pueblos hermanos que luchan por su destino con un fusil en la mano.